algunas preguntas que yo pensé que quiero tratar con esas personas a solas, porque en realidad ameritan un tratamiento más fuerte, no una cosa así como corriendo. Entonces, si su pregunta no la hemos leído, búsqueme para que la comentemos. Y si no tenemos el tiempo hoy de buscarnos, ya tienen mi correo, ya tienen mi teléfono, entonces las resolveremos, las trataremos en esa forma, pero sin tratamiento no se van a quedar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice la pregunta: soy una mujer trabajadora, lastimosamente soy consciente de mi pecado, pero hay situaciones económicas que mi esposo no puede suplir. ¿Qué puedo hacer? Soy una mujer trabajadora. Lastimosamente, soy consciente de mi pecado. Entonces, vamos por partes, porque el trabajo no es deshonra, en primer lugar. Entonces, yo no sé dónde está su pecado, para la persona que escribió esto, si por estar trabajando está descuidando sus niños. Está dejando que los niños tomen la cultura de la sirvienta o de la tía o de la abuelita, en el caso que la abuelita no sea una persona pues que le puede dar el tratamiento que requiere. Pero hay situaciones económicas que mi esposo no puede suplir. ¿Qué puedo hacer? Si tiene niños, hablando que esa persona tenga niños, el esposo es cabeza del hogar, no solamente para mandar, sino para suplir las necesidades de su casa. Es el esposo el que debe ver cómo usted, que está llamada a ser ayuda idónea, puede colaborarle con el desempeño de sus niños mientras él trabaja y usted hace que la vida sea muy especial para que pueda él suplir las necesidades. Otra cosa sería si ya los niños están bien encaminados y usted puede trabajar. Y si están pequeños, si usted puede trabajar mientras se van, por ejemplo, al estudio. Si los niños estudian por la mañana y usted puede encontrar un trabajo que sin descuidar la casa le permita hacer un trabajo, pero que cuando los niños lleguen ya la encuentran en casa, entonces no habría ningún problema. Pero no sé en qué está el pecado. Puede ser también que en el trabajo que tiene es ocasión de pecado. Eso ya sería otra cosa, ¿no es cierto? Pero si la persona no quedó satisfecha, ya sabe que después me puede llamar. Porque lamentablemente no podemos poner en discusión las preguntas por el tiempo. Si mi hijo de 7 años no... Creo que no va a la iglesia. ¿Con el resto de mi familia está mal? ¿La iglesia? ¿Quién está mal? ¿La iglesia o la familia? Pues en primer lugar está mal la familia. Y si un niño de 7 años no comparte y hace las cosas que hacen los padres. Ah, ya, esa es su pregunta. ¿Y la otra iglesia cuál es? Ah, entonces tu deber es ir donde va tu esposo. ¿Estás preguntando por tu hermana? Ah, por el niño. No, está el hecho de que la familia vaya a una iglesia que es de sana doctrina no tiene por qué desmembrar el niño. El niño tiene que estar donde están los padres. Otra cosa sería si la iglesia donde están yendo los padres está comprobado que es una iglesia de mala doctrina. Ahí sí podríamos intervenir como tíos, como abuelos, pero no intervenir con el niño porque estaríamos usurpando la identidad de la casa, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar con su hermana. Oye, tendrías que hablar con tu hermana y con tu cuñado y mirar cómo pueden remediar la situación, pero tú tendrías que tener efecto y causa, que qué es lo que está pasando, estar muy bien empapada de la situación, ¿de acuerdo? Pero no se puede desmembrar la familia, de ninguna manera. ¿Qué hacer cuando el esposo tiene otra mujer? ¿Cómo actúo? Y es sumamente mujeriego, no quiere cambiar. Ay, hermana, a ver, una de las causales para una mujer separarse de su esposo es justamente el adulterio. Entonces, si ese hombre está irrespetándola a usted de esa manera, teniendo una y otra mujer, no le espera a usted, ni a usted ni a sus hijos, le espera una buena vida, una buena situación. Entonces, de inmediato, póngase en cuidado pastoral, hable con su esposo, con su pastor, y que el pastor le ayude a enfocar muy bien esta situación. No le estoy diciendo que vaya y sepárese, porque, entre otras cosas, Dios no tiene planes para familias separadas. Pero un hombre que no la respeta, un hombre que no la cuida, un hombre que la atrofia a usted con una y otra mujer, no tiene usted matrimonio. Es un hombre que la dejó sola, abandonada. No hay nada que hacer ahí, pobres niños. Entonces, si este hombre se arrepiente, si este hombre es tomado de la mano del Señor y se arrepiente, usted tiene que ser la mejor esposa. Él tiene que ver en usted una mujer que realmente es una mujer de valor, una mujer virtuosa. Pero de lo contrario, imagínese. Y no me voy a escandalizar por eso, porque si el pretendiente de mi hija no es creyente, pero tiene el corazón abierto a encaminarse a Dios, ¿qué puedo o debo hacer? Bueno, la persona que me escribió esta pregunta tiene una oportunidad de oro, porque le va a tocar ministrar el corazón de la hija que buscó un inconverso y del inconverso que tiene el corazón abierto. Entonces le tocó ministrarlos a los dos. Y después de que Dios haga su obra, ustedes sabrán qué camino coger. Pero tiene una oportunidad de oro en ministrar al muchacho, y mucha sabiduría pídale a Dios para que no lo vaya a ministrar solamente mientras se queda con su hija. Porque también le puede mentir y mostrar una actitud totalmente. Mi esposo es frío, no estamos bien y la situación está mal en la relación. ¿Cómo debo portarme con él? Bueno, si el esposo es frío, si ha sido frío siempre, es una cosa, ¿no es cierto? Si es frío a partir de, es otra cosa. Entonces ahí tendríamos como una respuesta para dos situaciones. Pero yo me voy a figurar aquí que a partir de una situación el hombre se enfrió. En primer lugar, hay que mirar qué le causó ese enfriamiento. ¿Qué tiene que ver usted con ese hombre que se volvió frío? Sea la mejor mujer del mundo. Porque cuando usted comienza a auscultar qué fue lo que pasó, porque este hombre se me enfrió de un momento a otro, si antes era todo calentito. Entonces, comience a mirar cuáles son sus faltas y comience a enmendar eso. Comience a pedirle a Dios la gracia para que Él vea en usted una mujer que merece toda su atención. ¿De acuerdo? Porque, pues lastimosamente, si no quedó contenta, ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Me llama. Una esposa recién casada en un hogar donde todavía no hay hijos, ¿no debe trabajar porque se debe a su esposo? ¿O peca siendo una mujer virtuosa por el hecho de trabajar? A ver, señoras, cuando somos novios, No es la oportunidad ni el espacio solamente para vivir de besos, abrazos y cosas y demás por el estilo. El espacio del noviazgo justamente tiene que ser para conocernos, no para conocernos en la cama, que es ahora el modus vivendi, ¿no? Ese espacio de matrimonio justamente es para planificar lo que va a ser nuestro matrimonio, porque lamentablemente, a nadie nos enseñan en la casa, y ojalá que eso no se vuelva una costumbre, pero a nadie le enseñan cómo ser una esposa de valor, nadie le enseñan cómo ser un hombre casado, cómo responder en el matrimonio. Entonces simplemente se casa porque sí. Ayer Kelly nos hablaba de que si ella había planificado cuando era novia, se habían ahorrado una cantidad de problemáticas. Entonces, justamente en ese espacio es cuando ustedes deben planificar, mira, no vamos a tener niños, vamos a darnos un espacio de 2 años, los dos seguimos trabajando, los dos ahorramos, los dos hacemos nuestro capital para cuando vamos a tener nuestro niño, yo me quedo en casa cuidando el niño y tú sigues trabajando. Entonces, no es un pecado trabajar y tampoco es una deshonra el trabajo. Planifique con su esposo. Otra cosa es que el esposo le haya dicho a usted desde el primer momento, el que va a trabajar en esta casa soy yo, tú te quedas en casa. Mire cómo va a aprovechar el tiempo libre en su casa. Porque si se queda con malos pensamientos o televisión todo el tiempo o echando mucho rulo con las amigas, imagínese. Entonces, planifique, hable con su esposo. Dígale, no tenemos hijos, entonces me gustaría a mí muchísimo trabajar. ¿En qué te gustaría que yo me desempeñe? Mira, tengo mi profesión, podría ayudar. Pero planifique, porque si está casada necesita planificar totalmente con su pareja. Pero no está metida en un pecado, a menos que hayan otros móviles dentro de la pregunta. ¿Cómo debe comportarse una mujer cristiana cuando su esposo es alcohólico? ¿Qué debe hacer? Bueno, en primer lugar, si el esposo es alcohólico, el esposo debe ser ayudado para que entienda que el alcoholismo es una enfermedad. Y una esposa, por cristiana que sea, en el conocimiento de la palabra, no va a poder ayudar a su esposo científicamente como lo haría una entidad que se desempeña en ayudar a los alcohólicos. ¿Cuál va a ser su trabajo allí? Pedirle a Dios toda la sabiduría para que en lo básico usted pueda ayudarle a su esposo, para que lo pueda animar para ir a una institución especial, pero sobre todo para que le entienda y comprenda que es un enfermo. Un alcohólico es un enfermo. En el momento que el alcohólico reconoce que está enfermo y que por lo tanto necesita ser atendido, hemos ganado la batalla. ¿Sí? Pero no deje de ser la mejor esposa. Conquístelo con el ejemplo. En sus tiempos cuerdos, ¿no? Porque si todo el tiempo está borracho, pues no se va a dar cuenta de lo que usted está haciendo. ¿Qué hacemos cuando los adolescentes se ponen rebeldes? Como norma particular, todos los adolescentes asumen que están en la época de la rebeldía. Pero, mujeres, hablamos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El que el niño esté en el camino, el que el joven esté en los caminos del Señor, así no haya nacido en un hogar cristiano desde el momento mismo que Dios tuvo compasión de nosotros y nos puso en sus caminos, desde ese momento la cultura de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros debe ser en todo momento, en todo lugar. Eso le da a usted el espacio, le da la oportunidad de que pueda dialogar con su hijo y hacerle ver cuáles cosas están mal, cuáles cosas son buenas. Y el muchacho puede hacer la diferencia entre unas y otras. Pero no puede romper la comunicación solamente porque su hijo se volvió rebelde. A ver, la adolescencia, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es un espacio hormonal. Miren, los muchachos en ese tiempo no quieren a veces que nosotros les hablemos. Quieren encerrarse en sus cuartos, se sienten como ellos las personas más especiales. Quieren dormir muchísimo, se vuelven desordenados, ven una cantidad de circunstancias. Pero nosotros, en vez de lograr ese espacio para comunicarnos con ellos, para mirar en qué forma les podemos ayudar, comenzamos a tosigarles la vida, a gritarlos, a hacer 50,000 cosas que el muchacho, ¿qué hace? Va a buscar otros amigos adolescentes que también están confundidos, igual o más que él, y forman su propia rutina de vida. Ese tiempo es muy especial para hablar con los jóvenes. Mire, la palabra, siempre decimos, a boca llena, la palabra no vuelve vacía. Entonces, compártales la palabra, porque la palabra no vuelve vacía. Meta eso en su mente y en su corazón. Si la palabra no vuelve vacía, vaya con la confianza de que la comunicación en la palabra con sus hijos lo va a llevar al éxito. No tenga miedo. No permita que la cola mueva al perro. Es el perro el que mueve la cola. Pero nosotros comenzamos a tener tanto terror de que los hijos son adolescentes. Y hemos desperdiciado una cantidad de tiempo en no prepararnos para ese tiempo con ellos, ni en prepararlos e instruirlos a ellos. ¿Cómo andar cuando mi hija me llega que tiene novio? Si la hija le llega que tiene novio, le dice, mamá, tengo novio. Usted tiene una muy buena oportunidad, porque no todos los hijos llegan a contarle a la mamá que tiene novio. Mire quién es el novio o quién es la novia. Conozca al novio o la novia de su hijo. El novio o la novia de su hijo debe saber qué es lo que ustedes practican en casa. El buen testimonio lo va a acercar. No se apresure a llenarle al muchacho de un decálogo, pero ¿cómo te parece que te vas a unir con esa muchacha, vas a andar con ella, que es esto, esto, esto, esto, y usted de pronto ni la conoce siquiera? Asuma que esa muchacha es una oportunidad, o el muchacho es una oportunidad que llegó a su casa. Entonces, dése el espacio para conocerlo, para compartir. Y si usted se da ese espacio, Dios también le está dando la oportunidad de ministrarlo. Que terminó con mi hija y se fue, tranquilo, se fue con el conocimiento de la palabra. Entonces, pero si su hija le cuenta eso, es la oportunidad de hablar y dialogar con ella. Porque ahora las jovencitas desde la primaria, desde el preescolar, ya están hablando de mi novio y mi novia. Entonces, miren la oportunidad y la ventaja de nosotros estar listos y preparados al pie del cañón cuando nuestros niños y nuestras niñas llegan con estos presupuestos. Estoy enamorado, estoy ilusionado, o simplemente, mamá, me metí con una muchacha y la tengo embarazada. Si a ver, si me gusta un chico, ¿qué debo hacer para que él se fije en mí? No hablen ni se rían, que muchas hemos pasado por eso. Vea, ahorita se van a dar de las que no. Bueno, a ver, vamos. Si a usted le gusta un muchacho, si a usted le gusta muchísimo un muchacho, y no crean que las que se están riendo de pronto no les gusta no un sardino, sino un tiburón. Entonces, si a usted le gusta un muchacho, empiece a pensar qué cosas podría ese muchacho admirar de usted. Porque si usted comienza a pasarle al muchacho por delante, a llamarlo, a ponérselo como en una bandeja de plata, y mira, y cómo te fue, y qué has hecho, te traje un chocolatín, mira, sé que te gusta tal cosa, mira para ti, mira para allá, pues el muchacho se va a sentir hostigado de usted. Y lógico que se va a esconder cuando la vea aparecer. Allá viene. amigo, tápame, tápame, cúbreme, que por allá viene. No. Cuando a usted le gusta un muchacho y usted quiere que el muchacho se fije en usted, lo primero que haga, antes de darle curso a sus emociones, a su corazón, razone. ¿Será este un muchacho que vale la pena que yo piense en él siempre? ¿Será este un muchacho que realmente me conviene para que yo pase momentos y momentos de mi vida que los podría utilizar en otra cosa, manifestándole mis emociones, mis sentimientos? En primer lugar eso. En segundo lugar, no sea brindada o brindado. ¿Sí? En este caso, una muchacha es la que está preguntando. Entonces, pídale a Dios que si Dios tiene sus planes, que ese muchacho tenga una relación con usted, sea él el que lo mueve al muchacho a hacer las cosas y no usted con toda su carameliadera. ¿Ok? Entonces, todo al fin y al cabo queda en las manos de Dios. ¿Cómo ser buena hermana y poder dar un buen consejo cuando me lo pidan? Esto sí es bien sobado en el asunto de hermanas y hermanos, ¿no es cierto? Si usted quisiera, desea en su corazón poder dar buenos consejos, en primer lugar debe estar casi desbordando del conocimiento de la palabra. Porque en la medida que usted conoce, en esa misma medida usted puede obedecer, en esa misma medida usted puede entender, en esa misma medida usted puede ser de ayuda y utilidad para otro que pide un consejo. Una persona que pide un consejo es una persona que está desesperada. Porque una persona que no pide un consejo y que lo puede solucionar ella misma, pues lo soluciona. Pero cuando alguien te pida un consejo, dáselo. Pero por favor no le mientas. Por favor no le digas cosas que le gustaría oír. Háblale con la palabra. Nada más genuino y más íntegro que hablarle desde la palabra de Dios. Dar un consejo desde la palabra de Dios. Entonces, y qué buena oportunidad cuando se trata de hermanos. Y también pueden ustedes involucrar a su papá y a su mamá, o involucrar a su pastor, involucrar a sus líderes, decirle, ayúdenme que quiero, no que le vayan a contar lo que su hermana está diciéndoles, porque mucho cuidado, que en eso caemos mucho. Nos cuentan algo y, ay, te voy a contar algo, pero cuidadito pues se lo contás, ¿no? Porque me lo contó a mí solamente. Si yo llego a saber que alguien lo sabe, es porque tú se lo contaste. La que recibió la información va y dice lo mismo a otra. ¿Cómo te parece tal cosa? Pero no la lleva como la recibió, la lleva inflada y bien gorda. Y así es como se suscitan los chismes. Ten mucho cuidado, usted puede ir a pedir asesoría en cuanto la forma como usted, desde el punto de vista de Dios, quisiera compartir el consejo. Pero no diga, es porque tengo que aconsejar a mi hermana que quedó embarazada del vecino. No, por favor, mucha, mucha ética en eso. Entonces, una vez más, usted tiene que estar muy, muy saturada del conocimiento de la palabra de Dios para que pueda ser de ayuda a otros. De lo contrario, ni se atreva a dar consejos, que a veces terminamos embarrándola. No sé por qué razón no se me queda nada de la palabra. ¿Cómo hago para lograrlo? Bueno, aquí sí está esto muy fácil. Mire, pueden haber dos situaciones. Una, que usted no ha recurrido al Espíritu Santo para que su promesa se haga eficaz en usted. Que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda sabiduría y a toda verdad. Si esa es la promesa, se cumple porque usted le va a pedir al Espíritu Santo que le permita entender la palabra y que le permita retenerla en su mente y en su corazón. El otro caso sería que esa persona que hizo la pregunta sea un caso clínico. Entonces hay que acudir a un especialista porque eso también puede suceder. Que se le olvidan las cosas, que recibió una información y no sabe de dónde procede, qué fue lo que me dijo, o que hizo algo y nada, no me acuerdo. Recuerdo a la persona, pero es que no me acuerdo qué me dijo. Entonces, cuando eso está sucediendo repetitivamente, usted necesita asistir a un profesional. A ver, ¿qué más era por aquí? Esta ya la contestamos. ¿Habrá algunas preguntas que se quedaron sin respuesta? Ah, aquí hay una amarillita. Aquí hay una pregunta y de esa categoría hay varias preguntas, entonces las personas que tengan que ver con esa pregunta, me gustaría reunirme con ellas. ¿Cómo reaccionar ante un hijo que está en las drogas? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo llegar a los adolescentes que pasan por lo mismo? Entonces, todos los que tuvieron que ver con estas preguntas, me gustaría muchísimo que tengamos una sesión aparte. Pero si muchas de ustedes están atravesando por estas circunstancias, los niños comienzan a meterse, y digo los niños porque en la mayoría de los casos son los adolescentes, si no es que empiezan antes de la adolescencia, comienzan a meterse en las drogas buscando encontrar una válvula de escape, porque la familia no les puede proporcionar todo lo que sus corazones desearían para vivir una vida feliz en la primera sociedad que es la familia. Entonces, ahí comienza todo. Comienza también cuando el padre está metido en drogas, empezando por el alcohol, empezando por el cigarrillo. Entonces, los niños comienzan a probar cosas que los adultos están haciendo. Empiezan cuando hay familiares que están metidos en las drogas y los que están metidos en las drogas no quieren ser drogadictos solos, buscan siempre compañía. Empieza cuando usted descuida a sus hijos y no sabe qué están haciendo, porque no los conoce, porque no les puede dar una ayuda en situaciones difíciles cuando ellos realmente la necesitan. Empieza cuando usted ha desconocido el valor de la palabra, cuando usted ha desconocido que Dios le prestó esos niños para instruirlos. Empieza cuando usted idolatra a sus hijos, los deja hacer lo que ellos quieren y ellas la están moviendo a usted en vez de usted moverlos a ellos. Empieza, sobre todo, cuando usted toma las cosas de Dios deportivamente. Cuando usted se complace en ir para que los demás me vean. O cuando usted comienza a tomar las cosas de Dios simplemente por llegar a la iglesia y no más, porque tiene otros móviles. Entonces, la drogadicción empieza a cualquier edad, no solamente a los niños. Empieza con los, sino con los niños también se pega a los adultos. Y la drogadicción no solamente es un pecado, este es un pecado vistoso. Es una anomalía que se ve, que atrofia a la familia completa. Pero ¿cuántas otras anomalías estamos viviendo alrededor de nuestras familias que no se ven o que nosotros las ocultamos? Y todo porque nos volvemos sordos a lo que Dios tiene en su palabra. Nos olvidamos de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y que tenemos aquí una tarea que cumplir, que no la cumplimos sola, porque Dios ha hecho sus promesas que nos llevará en compañía hasta el fin de los fines. Entonces hay muchas cosas para reflexionar y muchas cosas para pedirle perdón a Dios y empezar una vida nueva. Nunca es tarde. Hoy alguien me preguntaba, pero es que ya es demasiado tarde. Y yo le decía, mire, ¿ha escuchado el proverbio que dice nunca es tarde para aprender? Entonces, nunca es tarde para aprender, como tampoco nunca es tarde para enseñar. Y más si lo que enseñamos son las cosas que competen con nuestra vida espiritual. ¿Ya? Y cuando hablamos del perdón, acuérdense, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso nos deja el camino expedito para dar pasos fuertes. ¿Ok? Bueno, mis hermanas, que el Señor me las bendiga en gran manera Y antes de irme, quiero darles una noticia, pues que yo creo que es una muy buena noticia en lo que compete a la comunión de unas con otras. En Villavicencio estamos planificando para el próximo año el tercer Congreso Nacional de Damas. Entonces, les mandaremos con la suficiente anticipación fechas y todo para que ustedes trabajen en sus iglesias, para que todo lo que tenga que ver con el dinero lo puedan tener justo en el tiempo en que va a ser esta actividad, para que nadie tenga estorbo del dinero y para que juntas podamos vernos y gozarnos de estas oportunidades, de estos medios de gracia que Dios pone a la disposición. Entonces, nuevamente, que el Señor me las bendiga y gracias por el tiempo que pudimos compartir.